Hola, por este medio, saludo cordialmente a ustedes que me escuchan y me han escuchado este medio año en este mi primer podcast. Espero que el año que viene no solo para mí sea un mejor año, sino para cada uno de ustedes. Que tengan un feliz año, próspero y muy productivo. Gracias a cada uno de ustedes que siempre me escuchan y que aprecio mucho que lo hagan. Le voy a meter turbo de la estrellita de Mario para no hacerlo tan largo. Gracias Josh Rodríguez, Dulce Morales, Brandon Domínguez Bebé, Alex Serrano, Jorge Luis, Víctor, Angie Morones e Israel por compartir sus experiencias y aportar en la temporada del terror. Gracias Alan Pelcastre, Dieguito Cabrera Bebé, Lalo Alarcón, Genaro Gutiérrez, El Profe, Héctor Huerta Huerteo, Luis Armando Hernández, Brandon Paul, Luis Mejica Mi Amor, Oscar Balcázar, Gerardo López, Vladimir Guerrero, Toñito Albuerne, Ali que solo escucha los episodios sobre sexo, Mariana Bebé Lemus, Natalie Ortiz, Ani Vergara, Jeff Grams, Andrea Martínez, Anita Vega, Vale Bebé, Natasha Mogollón, Jess Bla Bla con su podcast, genialísimo, Elijo Bienestar, escúchalo que está buenísimo por cierto. Y a todos los que me faltaron por mencionar. Gracias especiales a los invitados que confiaron en mí y aprecio mucho porque fueron muy amables y súper buena onda. Muchas gracias Kevin Rodríguez, Germán Damián, Amitai Verdugo, Vivian Muñoz, Andrés Niño, Alex Espinosa, Diego y Mariana, Brujo Enrique Martín, ¿verdad? De todos me llevo algo positivo, ténganlo por seguro. Gracias de verdad a todos por acompañarme este medio año con estos 31 episodios que tuvimos cada viernes sin falta. Estoy feliz por haber llegado a las 3,000 descargas en 12 países tan solo en Spotify, pero lo más importante no son los números, nunca, sino que hayan perdido al menos una cosa que desconocían o que hayan cambiado su perspectiva, porque ese es el punto de este proyecto, crear un impacto positivo en su vida. En lo personal me la pasé increíblemente bien investigando y distrayéndome en esta cuarentena que parece aún infinita. Abordé los temas que quería y las maneras de narrar e interactuar que quise. Hice lo que se me dio la gana, la verdad. Pero me di cuenta de que algunas cosas simplemente no eran lo que imaginaba y eso es bueno. Ahora sé que no voy a volver a hacer el año que viene. Y después de desviarme tanto, retomaré el curso de los tabús y mitos porque creo que aún hay muchos que derribar, mucho que desmentir y mucho por conocer, especialmente en el ámbito de las sexualidad. Salud a ustedes amigos por cada deseo que tengan en mente y espero de corazón que se cumplan. Recuerden que la felicidad de estas fechas y de la vida no se busca fuera de tu persona, en fiestas, licor o siendo un comprador compulsivo, llenando tu cuerpo de ropas y tu estómago de comida. Ahí nunca vas a encontrar la felicidad. La verdadera felicidad tiene que nacer de nosotros mismos. Tiene que brotar de nuestro corazón, siendo amable con los demás y dando amor incondicional a cada ser de este planeta. Y ya, fin. Seguimos en contacto, amigos. Los amo, mis mejores deseos y amor está con ustedes. Bye.